amor. Quiero decirte, desde que te conocí, no dejo de pensar en ti. Siento mía, quiero gritar. Cuánto te quiero, te quiero amar. Te quiero, amor, quiero gritar que soy feliz, voy junto a ti. Te quiero, amor, quédate aquí, muy junto a mí. Te quiero, amor, quiero gritar que soy feliz, muy junto a ti. Te quiero, amor, quédate aquí, muy junto a mí. Cuánto te quiero, cuánto te amo, mi dulce dueño.